aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Grita aunque te duela. Y comenzamos con una reflexión. La mezquindad y la indiferencia del hombre son culpables sin atenuantes de la destrucción del equilibrio del universo. Yo lo sé, y por eso lo declaro culpable de la destrucción de numerosas especies, a veces por estupidez, otras por irreflexión, las más por una ciega crueldad. Cuando el hombre sepa que cada especie en peligro pone en dificultades a la nuestra, quizás aprenda la moderación, la bondad y la prudencia. La naturaleza no admite burlas ni perdona errores. Extraído de Pájaros de la Ciudad y la Aldea, Guillermo Enrique Hudson. Tiempo allá, vuelvo niño al asombro del sur, y por la sangre una voz maternal nombra Argentina. Hudson en el aire, hasta las 14 por Arinfo. Un relicto que nos pareció fantástico, que es el Parque Nacional Chaco, una superficie de 14.900 hectáreas, que nos recuerda lo que era el Chaco de antes, ese Chaco que era una tierra llena de quebrachales, llena de animales, llena de vida, y de aquello solo quedó un rectángulo de 14.900 hectáreas, y el resto fue dividido, alambrado, trabajado, agrícola con animales y demás, pero es encantador, es la tierra de los quebrachales. Y este lugar fantástico, fue declarado Parque Nacional en el año 54, 1954, antes que existiera la provincia del Chaco. La provincia del Chaco se llamaba Presidente Perón en aquella época, ¿te acordás? Sí, claro, claro. Bueno, no me acuerdo porque... No te acordás porque no había nacido. No había nacido en ese año. Si no. Yo digo algo, denoto miedo, así que no digo nada. Yo tampoco había nacido. Yo seguro no había nacido. No habíamos nacido, no existíamos. Pero el Parque Nacional ya existía. Y hoy día es majestuoso, nos gustó mucho. Nos sí. Llegaron al lugar, un lugar encantador, tiene un río, el Río Negro, lugar fascinante, y nos mostraron un chaco de, calculan, entre 500 y 1000 años de antigüedad. Un tronco enorme, gigantesco. ¿Un qué? ¿Un tronco? Un tronco de un quebrachal, de un quebracho. Ajá. Y ustedes saben que los quebrachos se hacían los durmientes de los ferrocarriles. Gran parte se los llevaron los ingleses. Los ingleses los llevaron afuera, casi todos. Quedaron pocos porque los talaron y tarda mucho en crecer el quebracho. Pero ahora lo están cambiando por... Y ahora hay pocos quebrachos, es una madera muy dura y hay quien dice que compite en dureza casi con el hierro, porque se puede enterrar en el agua. Entonces es una madera tremendamente resistente. Pero es un lugar hermoso, un paraíso. Muchísimos animales. Y ahí nos invitaron a un agasajo de bienvenida, o sea, un almuerzo. Un almuerzo, un asado espectacular. Nosotros los argentinos, todo lo que es bienvenida es almuerzo. Yo me quedé fascinada con los pájaros. Y cuando veía los pequeños picaflores, me acordé de la leyenda del colibrí, del picaflor. Es una leyenda maya que dice que los dioses crearon todas las cosas en la tierra y al hacerlo, a cada animal, a cada árbol y a cada piedra, le encargaron un trabajo. Cuando ya habían terminado, se percataron que se necesitaban también a un encargado de llevar sus deseos y pensamientos de un lugar a otro, de la tierra al cielo. Entonces necesitaban un mensajero. Como ya no les quedaba ni marro ni maíz para hacer más seres, tomaron una piedra de jade y con ella tallaron una flecha muy pequeña. Entonces soplaron sobre ella y la pequeña flecha salió volando. Flecha cobró, pues los dioses habían creado al colibrí. El colibrí nació tan frágil como bello y podía acercarse a las flores más delicadas sin mover un solo pétalo. Sus plumas brillaban bajo el sol como gotas de lluvia y reflejaban todos los colores del arco iris. El colibrí lleva de aquí para allá los pensamientos de los hombres. Si alguien te desea un bien, el colibrí tomará ese deseo y lo llevará hacia ti. También será el nexo entre los seres queridos que te cuidan desde el cielo. Siempre es un buen augurio ver un colibrí. Bella leyenda. Luz, pequeña luz, vuela a mi lado. En su jueguito viajo. Él me anida en sus brazos y avivando la llama. atravesamos, cirros que sueltan olas en nuestro inmenso lago. Pequeña luz, me vas aclarando, con tu fulgor me voy despertando. Pequeña luz que vas dibujando, con tu rayito me voy templando. Pequeña luz, pequeña luz, vuela a mi lado. Y ahora vamos con el Tordo Renegrido. ¿Cómo no vamos a escuchar al Tordo Renegrido? ¿Lo escuchamos? Ahí está. Ahí estamos escuchando al querido Tordo Renegrido, cuya hembra pone los huevitos, bueno, en alguna parte, donde encuentra el lugar, ella los pone, y hasta ahora tan mal no le ha ido. Y Rubén Ravera da clase de energía alternativa, no es que estamos preguntando porque sí, es un profesor de energías alternativas. Me salí con la mía, ¿no? Por eso, a ver, contanos, primero, ¿qué tipo de energías alternativas como profesor vos enseñás, bueno, o comentás a los alumnos? Bueno, a grandes rasgos primero hay que dividir las fuentes en dos, las renovables y las no renovables. O las limpias y las contaminantes, o que dejan huella de carbono. Entre las contaminantes tenemos todos los hidrocarburos, los fósiles, combustibles fósiles como el carbón, todas sus formas, ¿no? Nosotros tenemos acá hulla en Río Turbio, pero hay antracita, hay turba, hay, bueno, distintos tipos. Hulla sería carbón mineral. Mineral. Porque carbón vegetal y carbón mineral. Sí. Carbón vegetal es que se hace quemando un tronco, una leña. Hay un abanico. Y el otro no, el otro es el carbón mineral que usaban antiguamente los trenes, los ferrocarriles, todas esas máquinas a vapor usaban ese tipo de piedra, es una piedra de carbón. Gran parte de la revolución industrial, la primera parte, en donde se desarrollan las máquinas, las turbinas, ¿no? Las máquinas térmicas, tipo caldera, claro, calentamiento de agua. Después, bueno, los combustibles líquidos, básicamente derivados del petróleo, ¿no? Donde se obtiene diésel, gasoil, naftas, y bueno, elementos pesados como el alquitrán. Y por el otro lado están las que provienen de la fuerza del viento y el sol, que son las renovables. Y ahí es en donde, bueno, hay que poner énfasis, porque en la medida que la matriz energética de los países trabaje sobre estas dos formas, además de la hidroeléctrica o pequeñas usinas hidroeléctricas, mareomotrices, etcétera, etcétera, geotérmicas, también está las mareas. La marea motriz, que en general producen impacto ambiental. Aquí hubo un proyecto en la península de Valdés, muy difundido. Las mareas producen impacto ambiental. Porque hay una gran diferencia de mareas entre un golfo y el otro. Ajá. En península de Valdés, altísimo. Y no se aprovechó, obviamente, por la cantidad de fauna que hay ahí, ¿no? Claro, yo tuve la experiencia de haber viajado a Las Grutas, sí, que está en San Antonio Oeste, y la diferencia de marea llegan a 12 metros de altura. O sea, sí. En todos lados hay diferencia de marea, en Mar del Plata también, pero es muy baja. Cuando más al sur uno va, parece que aumenta. Bueno, cuando yo fui a Las Grutas, hay 12 metros de altura, entonces hay restingas en la playa, que son como si fuera tierra tierra calcárea, digamos, dura, endurecida. Cuando sube la marea no la ves, y cuando baja la marea la ves, porque son 12 metros, y por supuesto se retira a 200 metros del mar. Claro. Esa es la diferencia de marea. Ahí tendríamos un tipo de marea, un tipo de energía que proviene de la fuerza... Naturales. De gravedad de la Luna. Ajá. La Luna genera las mareas por la atracción gravitacional. Entonces, cuando la marea sube, puede acumularse en diques, indicarla y claro. liberarla lentamente a través de turbinas hidroeléctricas. Las olas también producen energía. Digamos, pequeñas usinas flotantes. Y la geoelectricidad es aquella que aprovecha el calor de la Tierra a determinados, digamos, profundidades. Ah, como si fuera pozos. Claro, pozos se hace un pozo en un lugar en donde hay vetas de calor. El subsuelo tiene diferentes temperaturas. En algunos lugares donde hay una cuasi actividad volcánica, se puede hacer un pozo, inyectar agua, el agua se calienta y sale por otro tubo moviendo una turbina. Como si fuera un géiser artificial. Sí, un geyser artificial. Incluso Islandia utiliza esto como electricidad casi al 100%. Claro, porque Islandia es una isla volcánica, sí, prácticamente, y tiene geysers naturales muy alto, muy importante. Entonces, bueno, en cualquier volcán que no tenga una actividad explosiva, se puede aprovechar este tipo de energía. Pero la energía del sol y la energía eólica están en todos lados del planeta, distribuida de una manera uniforme. Es decir, aprovechar la energía del sol y del viento generaría un esquema de energía de alta distribución. Se desconcentraría el poder que hoy, bueno, las potencias tienen sobre los lugares donde hay grandes yacimientos de petróleo. Claro. Caso del Golfo Pérsico, Venezuela, en su momento el Cáucaso, en la Segunda Guerra Mundial, o bueno, muchísimos otros lugares. Entonces, el nivel de guerra o de hipótesis bélica disminuiría y contribuiría muchísimo a la democracia. Bueno, tiene un segmento político. Sí, es lo bueno y quizás sea lo malo, porque lo malo es que no van a permitir que esto ocurra. Claro, ¿por qué? Pues la concentración de poder quiere justamente lo opuesto. Claro, imagínate, la Patagonia tiene un potencial eólico suficiente como para abastecer de electricidad a toda América, incluyendo América del Norte. Claro, porque hay vientos muy fuertes. Claro. ¿Qué potencia necesitan los vientos? Y los vientos, la velocidad que marca la diferencia son más o menos 70 kilómetros por hora. Y en la Patagonia hay muchos lugares donde sí. Muchos lugares. Casi toda la superficie patagónica. Y después, por ejemplo, la puna de Atacama, todo el macizo boliviano del noroeste argentino, tiene una insolación casi perfecta. Dice que de 360 días tiene más de 330 días de sol, constantemente sol. Entonces la Argentina tendría capacidad para producir electricidad, para exportar electricidad. Pero ¿qué ocurre? Esto que te digo genera un planteo geopolítico totalmente distinto, ¿no? Y tendría efectos colaterales sobre la industria bélica. Imagínate lo que ha gastado Estados Unidos para cuidar todos estos enclaves petroleros. Es un dinero cósmico. Pero no solo la Argentina, la mayoría de los países tiene este potencial. Quizá la Argentina sea uno de los que más tiene. Sí, lugar, alguna de estas variables los países tienen. El lugar más grande para los solares es el Sahara. Claro. Y se están haciendo ya modelos de aprovechamiento. Y vientos hay en todas las zonas, tanto meridionales como septentrionales, constantes. Hay vientos como los monzones, como el viento el de Europa mismo, del sur de Europa. ¿Cómo se llama? Esa brisa constante que viene del Mediterráneo. Bueno, no por nada diríamos que la navegación antigua era a vela, era viento. Sí. Era mucho más ecologista que el actual. Sí. Lo que pasa es que tenía vaivenes que cuando dejaba de soplar el viento, la embarcación quedaba parada o venía a menor velocidad, porque no quedaba parada, pero disminuía mucho la velocidad. En cambio, con motor es más constante, más pareja, pero mucho más contaminante, obviamente. Un barco libera cantidad de contaminantes producto de sus turbinas. Y lo que poca gente sabe es que un avión va muy cargado de combustible y tiene que llegar con mucho combustible antes de aterrizar. Y como no puede aterrizar con todo ese combustible, lo libera minutos antes del aterrizaje. O sea que el avión va con combustible y parte del exceso lo tiene que liberar. O sea que literalmente fumigar con combustible sobre la ciudad donde va a aterrizar. Sí, Esto es bochornoso lo que estás contando, es algo patético. Por ejemplo, los aviones que llegan al aeroparque, que vienen en general por el Paraná, entran por Tigre, San Isidro, Vicente López, y en esa zona genera estos aerosoles que son varios miles de litros que van en las alas. Si uno está sentado cerca de las alas, puede llegar a ver cuándo libera el combustible el avión. ¿Qué sería? ¿Nafta de avión pulverizada? Pulverizada, que no llega a tierra, eso dicen. Sí, pero llega. Sí, son, ¿cómo no va a llegar? Son varios miles de litros. Y si no llega, se evapora. Y se evapora en la atmósfera. Y va destruyendo la atmósfera. Sí, por supuesto. Una contaminación. Y esa es un poco la causa por cual la extracapa de ozono está destruida. Quizás sea esa la mayor causa. El avión no puede aterrizar con tanto combustible, pero tampoco puede llegar a las inmediaciones. Y tiene que tener aeropuerto. Una reserva en el caso que no pueda aterrizar y tiene que cambiar de aeropuerto. O sea, si le dicen no puedes aterrizar, ¿qué hace? Tiene que tener combustible para ir a otra localidad próxima. Esto fue como un secreto a voces durante mucho tiempo. Ahora, está como develado porque se ha viralizado. No se hablaba de esto. Esto que me contás vos no se hablaba. No. Y es uno de los elementos de por qué se contamina tanto el aire, ¿no? Así que hay cantidad. Ahí creo que tocaron el timbre, debe ser Humberto. Bueno. Así que yo lo que estoy haciendo, a partir de haberme presentado un concurso sobre esto, es dar información profesional con gente muy entusiasta este tipo de aprovechamientos. No solamente eléctrica a partir de lo fotovoltaico, sino eólica y otras formas. Por ejemplo, la última bolilla que hicimos este año fue hacer biodiesel a partir de aceite doméstico, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué te parece si continuamos con esta charla que me parece que es muy interesante y que hay muy poco material disponible público como para divulgarlo? Yo hago todo reciclado, las cocinas solares, todo, a partir de elementos que son de desecho y todos producen electricidad o cocción. Bueno, vamos con un cambio musical y vamos a continuar con este tema que me parece que es apasionante, el tema del futuro, porque tarde o temprano vamos a llegar a estas energías. Estabas ahí hojeando Aventuras entre Pájaros. Sí, la nueva edición, ¿no? Qué interesante, qué bueno que pues, se puedan sacar nuevas ediciones de libros que no están al alcance de la gente. Y el caso este de Aventuras es un libro muy gratificante de Hudson. Es un libro, bueno, ya del nombre, ¿no? ¿Vos sabés esto? ¿Por qué te parece a vos que lo tituló así? Porque para él, en su vida, supongo que... yo me imagino a Hudson en Inglaterra bastante, no digo deprimido, ¿no? Pero con un sistema de añoranza muy grande. Y para él salir a ver aves o era una aventura. Era de alguna manera una escapar de una situación cotidiana, un poco burocrática, un poco aburrida, ¿no? Y él lo vivía como una aventura. Y verdaderamente creo que lo es. Yo creo que cualquier persona que tiene una pasión, y seguramente muchos oyentes se van a sentir identificados con esto, cualquier persona que tiene una pasión, ¿no? Ya sea pintar, ya sea salir a observar aves, sacar fotografías, escribir, cualquier persona que ha encontrado un sentido a su vida, el sentido de las cosas en sí, como dice Hudson, ¿no? Que ha encontrado un sentido a su vida, termina no aburriéndose nunca. Por eso esas personas no le tienen miedo a al proceso de la jubilación. O no se imaginan jubilado, ¿no? Porque imaginan que van a dedicarle al motivo de su pasión todo el resto de su vida, digamos, en forma más libre. No tanto en la Argentina, eso no pasa tanto en la Argentina, no. pero en términos generales podríamos decir que uno tiene más tiempo para hacer lo que le gusta. Y Hudson vivía este tema de la aventura como una cosa interesante. Yo estaba leyendo tu prólogo, que también es muy interesante porque mezcla dos cosas muy lindas de la vida. Una es la niñez, que es el momento en que uno se siente también más libre. Estábamos hablando de la jubilación, y la niñez es otro momento en que uno se siente más libre. Y ese momento también donde uno está más abierto a la aventura. Ese momento en que uno puede leer, todo es una aventura porque todo tiene que ver con el descubrimiento. Y es ese momento en que uno puede leer a los grandes escritores que escriben sobre aventuras. Hudson era un poco eso también, ¿no? Sin llegar al límite de Jack London o de Cornell o de algunos otros, o Joseph Conrad, o algunos otros que Lawrence de Arabia, o ¿cómo se llamaba el que escribía también sobre Sandokan? Emilio Salgari. Gran aventurero, ¿no? Claro, bueno. En las mentes agobiadas. Julio Verne. Claro, bueno. Todos gente que te impulsaba la aventura. Toda gente que te impulsaba la aventura. Y entonces, en ese sentido, me parece como que es interesante poder pensar en Hudson como un aventurero, como alguien significativo en este contexto. Y este libro habla de eso, ¿no? Habla de la libertad, habla de las aventuras, y es muy adecuado el concepto de Aventuras entre Pájaros. Hoy necesitamos un poco, la vida se ha convertido en un lugar un poco hostil y necesitamos salir un poco a la aventura, así que es una linda invitación para que la gente salga a la aventura de hacer algo que le gusta. En este caso, el caso de Hudson era las aves y el entorno de las aves, lo que las rodeaba, que la cuestión cultural también. En este libro hace mucho hincapié en los temas culturales, ¿no? De la vinculación de la gente de Inglaterra con los pájaros. Es un libro precioso. Como todos los libros de Hudson, es un libro para leer, para descubrir, y ahora tenemos la oportunidad de tenerlo porque bueno, de alguna manera Roberto lo ha reeditado, ¿no? Vos sabés que hemos pasado del papel a lo digital y de lo digital al papel. Llevó años, ¿no? Porque todos estos libros los conservamos durante mucho tiempo en formato de texto para enviar por internet, cuando no había un solo libro en los anaqueles de las librerías. Y bueno, por suerte, bueno, Roberto se animó a imprimirlos. Habíamos hecho algunas ediciones previas antes, contadísimos ejemplares. Es muy caro el libro de papel, y menos, y mucho más. Otra aventura es editar hoy, ¿no? Sí, sí. Es otra aventura editar. Es caro el libro en Argentina. En Estados Unidos es muy barato, por eso se dan el lujo de dejar los libros en los asientos de los colectivos, de los trenes, cuando ya los leyeron. Es barato el libro en Estados Unidos porque tiene que ver con la escala del mercado. Claro. Acá un bestseller son 10.000 ejemplares. Sí. En Estados Unidos eso no satisface ninguna demanda. ¿Lo tenemos, Eduardo? A ver. Mariano anda explorando ahí el ciberespacio. Eduardo. No se, no se puede. Skype es como una sesión de espiritín. Claro. Estás ahí. No se puede hacer baches en la radio. No. Otro de las cosas lindas del libro es también unas guardillas que le han colocado, ¿no? Con siluetas de aves. Está también bastante profusamente ilustrado, como a vos te gusta la estética, ¿no? Sí, sí. Y bueno, en este momento eso es un determinante también. Si vos el libro haces un libro que sea lo mismo que leer un PDF, no tiene mucho sentido, no. En términos el libro también termina, acordate, nosotros somos museólogos, el libro termina siendo un objeto también, ¿no? Un objeto de tenerlo en la mano, de apreciarlo, de mirarlo, de compartirlo. Entonces, en ese sentido, el libro es interesante en ese aspecto también, ¿no? Porque hoy con la abundancia de información que hay, con las formas de PDF y todo ese tipo de cosas, la lectura se ha convertido en algo más mecánico, digamos, pero el libro tiene otra sustancia. Acá hay muchas fotos también, está muy bien editado. Yo me atrevería a decir que junto con Inglaterra de a pie son los dos libros mejor editados de Tassano, me atrevería a decir eso, ¿no? Y los dos tienen paisajes de Inglaterra. Los dos tienen paisajes porque de Inglaterra, claro. Un poco la aventura del lector inglés de esa época era la distante. África en el caso de Conrad, bueno, Hudson en el caso de Sudamérica, Tagore en el caso de la India, y tantos otros escritores, ¿no? Que le mostraban al obrero, al hombre, ¿cómo te diría? Alienado por el trabajo, bajo. Casi esclavo. Sí. Imagínate la época victoriana lo que era, miles de personas que morían a muy corta edad. Y estos libros, con la fantasía de lo remoto, Lawrence de Arabia, en medio del desierto, claro. Le daba, bueno, una dimensión a la lectura fantástica. Este es un muy lindo libro, por ejemplo, yo lo proporcionaría para llevarlo a la playa, ¿no? Y leerlo en una tranquilidad de una silla en la playa, leyéndolo en la playa, ¿no? Porque es un libro verdaderamente de aventuras, ¿no? Algunos títulos de los capítulos dice los templos de las colinas, el sacristán y los últimos cuervos, un adiós a las alas silvestres, de vuelta al oeste, la aldea del lago, el ruiseñor inmortal, los jilgueros en rima intrínseca, la música del carricero común. O sea, habla de los, pero los capítulos son impresionantes, ¿no? El pato blanco, el mirlo de corbata como cantor, bueno, una serie de. Y hay otra cosa interesante, que a partir de la escritura y de la belleza, uno se enamora de la naturaleza. Hoy, cuando la naturaleza es solamente recursos sustentables, recursos horrible. Bueno, digamos, uno lee los artículos del Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría de Medio Ambiente, y lee que son todos usos sustentables, recursos naturales. Y acá hay otro acercamiento, ¿no? Hay un acercamiento que es más humanista, mucho más necesario, que tiene que ver con la belleza, que tiene que ver con acercarse de una manera amable, amigable, y que hoy ya no existen estos textos, ¿no? Tenemos que remitirnos al siglo pasado para poder encontrar algunos textos. Tal vez algún rescato algún escritor actual, Raúl Leonardo Carman, tal vez sea una persona que sigue rescatando esa mirada romántica de la naturaleza, pero no. Me parece que es tan necesario este tipo de trabajo para poder reencontrarnos con la naturaleza. Estás escuchando Hudson en el aire por Arinfo. Hay un nuevo paradigma. El suelo visto como un ser vivo. Esto que le estoy contando a ustedes apareció en el diario de Cuyo, con todo esto que está pasando en Australia, todo esto que ha pasado en Brasil, todas estas grandes destrucciones masivas que le estamos haciendo a la Madre Tierra, nos cuenta que hay un nuevo paradigma, que es el suelo visto como un ser vivo. El suelo respira, se alimenta, se reproduce y también se puede enfermar y hasta morir. Un nuevo replanteo en el manejo del suelo está en puerta. Esta es una entrevista con un especialista que nos comenta cómo cuidar, mejorar y revivir el suelo. Estamos hablando con un especialista sanjuanino que nos cuenta que estuvo recientemente disertando en San Juan. Estamos hablando del ingeniero agrónomo Carlos Abecasis, un especialista que no se cansa de explicar cómo debemos entender eso que llamamos suelo. Durante muchos años se trató al suelo como un simple lugar en donde se agregaban fertilizantes, principalmente a base de nitrógeno y fosfato, para que las plantas crecieran sin importar demasiado qué pasaba allí. Hay muchos técnicos y productores que siguen viéndolo de esta manera. Sin embargo, hay que darse cuenta que la planta no solo necesita esos nutrientes para desarrollar todo su potencial, además necesitan micronutrientes y sustancias orgánicas, tales como aminoácidos, vitaminas, hormonas y antioxidantes, entre otras nutrientes. ¿Qué pasa entonces con este nuevo enfoque? Bueno, es algo bastante más evolucionado. Se podría considerar como un nuevo paradigma del suelo visto como un organismo. El suelo visto como un organismo. Ya habíamos comentado la teoría de la Gaia, de Lovelock, y esto contribuye a continuar con esta teoría. Al igual que una planta o un animal, el suelo funciona como un organismo vivo, ya que respira, se alimenta, se reproduce, y así como también se puede enfermar y también se puede morir. Pero no es vivo por el solo hecho de tener micro o macroorganismos. No, sino porque esos organismos son parte inseparable de ese suelo. Ese mismo suelo, sin ellos, estaría literalmente muerto y no podría dar vida a ninguna planta. ¿Por qué está vivo un suelo? Como cualquier ser vivo, un suelo puede poseer órganos o grupos funcionales formados principalmente por determinadas agrupaciones de microorganismos que, en cantidad y diversidad adecuadas, cumplen ciertas funciones exclusivas, como por ejemplo poner disponibles los nutrientes, construir poros, fijar nitrógeno al aire que poseen los poros, filtrar sustancias tóxicas, evitar el desarrollo de plagas y enfermedades. Lo mismo que hace un organismo de un ser vivo, ya que un órgano no es ni más ni menos que un grupo de células diferenciadas que cumplen una determinada función. La diferencia entre una célula y una bacteria es muy mínima, y en ciertos aspectos ninguna de las dos ejerce la misma función estando sola que estando agrupada. Un grupo de células pueden formar parte de un tejido o de un órgano de la misma forma que un grupo de bacterias se puede formar una colonia que cumple una función específica. Esto hace que exista una relación indisoluble y simbólica para la vida de ambos, o sea, la planta y el suelo. Por eso es que un suelo sano es una planta sana. Muchas veces nos preguntamos por qué no crecen las plantas en algunos suelos, y la respuesta es muy simple: porque están muertos. Los suelos están muertos. Esta nueva forma de ver y comprender al suelo nos obliga a tratarlo de una manera totalmente diferente a la que venimos haciendo desde los inicios. ¿Qué requerimientos necesitamos para que un suelo, para mantenerlo vivo? Primero, alimentarlo. Se estima que cerca del 50% de lo que plantea, de lo que la planta necesita a partir de la fotosíntesis, es exudado por las raíces para darle de mamar al suelo. a las células. Segundo, la respiración. Desde el punto de vista agrícola, se podría considerar que el suelo es un organismo aeróbico, respira oxígeno del aire, aunque también puede funcionar como anaeróbico, facultativo, puesto que se cultivan especies como si fuera el arroz, por ejemplo, en el agua. También provoca una mala praxis el manejo del suelo compactándolo, hace que se desarrollen microorganismos anaeróbicos que consumen el oxígeno de moléculas tales como el nitrato, reduciendo químicamente para transformarlo en un gas de amoníaco, óxido nitroso, perdiendo así en la atmósfera. Tercero, la reproducción. Esta función tiene que ver con el concepto de sustentabilidad, que es el que hace que el suelo se mantenga vivo en el tiempo, lo que está ligado directamente a la perpetuación sexual y asexual de la propia biota. ¿Qué otros factores del estrés existen en relación a su manejo? Por ejemplo, el suelo como organismo vivo, no es difícil de darse cuenta que roturar la tierra genera estrés, ya que rompe el equilibrio existente y expone a la microbiota a las inclemencias climáticas directas, incluyendo los rayos ultravioletas. Rompe la capilaridad y acelera demasiado la oxidación de la materia orgánica, entre otros perjuicios. Incorporar sustancias de síntesis químicas, fertilizantes, biocidas, etcétera, genera estrés al modificar la acidez del suelo, al eliminar también o incrementar ciertas especies de microorganismos, desequilibrando el suelo y también la capacidad de inmovilizar nutrientes en el suelo, entre otros inconvenientes. ¿Qué sucede cuando en una planta hay estrés? Bueno, ¿qué sucede a la planta cuando tiene estrés? El suelo se alimenta de las excreciones de la planta, principalmente, y por esa misma relación simbiótica es que al sufrir esta alguna alteración repercute directamente en el cultivo, provocando una serie de problemas claramente visibles. Y esto es algo que el productor en general no conoce. Un suelo estresado hará que su cultivo no alcance el potencial a pesar de todos los esfuerzos que haga. El problema es que se cree que la solución está en agregar más fertilizantes o más plaguicidas, y realmente no pasa por ahí, no. Por otro lado pasa, intentar llegar al potencial con las técnicas e insumos tradicionales solo agrava la situación, alterando aún más el sistema suelo-planta y a un costo económico y ecológico altísimo. Hacer más de lo mismo lleva al mismo resultado. Bueno, esta es una propuesta, que una nueva variante que le estamos contando, del agrónomo de la provincia de San Juan, que apareció en el ingeniero agrónomo Carlos Abecasis, que apareció en el diario Cuyo, en el diario de Cuyo de San Juan. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Decidí, pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir hacia otra ruta. Veo despertarse en mí pensamientos que creía perdidos. Luces en los árboles, adelante me espera el camino. Los impulsos que fundieron los colores de mi voz. Chao, chao, chao, me voy. La necesidad brutal de escaparme sin pensar, la necesidad de no encontrar. Miro atravesando el mar, vuelo como vuelan los que no pueden frenar. Corazón, en mis manos siento el frío que provoca.